Charlas en la parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Zona lo tenemos a Maradona y mira Mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ah! Y el Mardel, ¡qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos que se llevan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Programa número 22. El loco. Buenas noches, Carlos. El doctor Marcelo Suárez aquí a mi derecha. ¿Cómo va? ¿Todo bien hoy? Muy bien. Mucho tema para conversar, ¿eh? Mucho tema. Está muy cargado. Está variado el tema y mucha música. A la izquierda aquí, Marcelo Andrés Pastorini. ¿Cómo va? Sí, buenas tardes. Ojalá tengamos un lindo programa 22. Y bueno, vamos para adelante. Tenemos en Chacabuco, en vivo y en directo, Claudio Nolé. ¿Cómo andan, Nolé? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien acá, che. ¿Qué número el 22, no? ¿Qué numerito? ¿Tenemos camiseta, Claudio, usted estudió? Te voy a tirar una, mirá. En el Mundial 74, Chirola Yasalde. Muy bien, cambiamos de mundial, bien, ¿eh? Muy bien, muy andá, bien. Andá pasándome camisetas, ¿eh? Con el transcurso de la charla. Bueno, bueno, vamos a dedicar un apodo, que... un apodo. Sí. Uno de apodos, el Loco Doval. Narciso Doval, figura en Río de Janeiro. Y el más grande de todos, sí, que es el Loco Vienta, ¿no? Ven, habla. El Loco Houseman. Ahí está, claro. El Loco de la esquina. El Loco de la esquina. ¿Sabés lo que es ese? Está bien. Que la pica, ¿no? ¿Tiene algún Loco usted, Pastorini? No, no, no tengo Loco. ¿Cómo no? ¿Loco Enrique? No sabe Loco. ¿Dónde jugaba Enrique? ¿Jugaste al fútbol? ¿Dónde jugaba Enrique? En Lanús. En Lanús. En Lanús, ¿y qué más? Independiente. No existe. Bueno, perdóname, jugaste al fútbol en Ferro, en Lanús, en el Almirante Brón, lamentablemente. lo que le jugaste al fútbol allá en la liga de... ¿Dónde era? La Pampa. De La Pampa. Y a ninguno le decían, ¿loco? No. No puede ser. No puede ser. No, bueno, pero lo voy a ayudar. ¿Tuve un problema de memoria o alguna negación? No, éramos soldaditos de Gribol, éramos nosotros. Claro, no, era un loco, era huevo. Un loco tiene... ¿Vos huevo? Sí, yo era huevo. Soy huevo. El más revoltoso ahí era Oscar Acosta, pero después sí hablamos. Sí, claro, el loco... Era Oscar, sí. ¿Era loco entonces? No, pero era el que se hacía el loco. El Toba. Bueno, vamos a dedicarle el programa entonces hoy a Susana de Cumpleaños, la madre de Claudio Nolé, ¿no? Sí, hoy cumpleaños, Susana. Así que estamos gracias. Y a Perla, que es mi vieja, que sigue todavía internada allí en el hospital español. Y tenemos algunos temas ahí para dedicarle que nos pidió para escuchar en Charlas en la Parrilla de hoy. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a comer, Pastorini? Bueno, hoy tenemos bondiola, pechito de cerdo y vamos a matizar esto con unas papas a la crema hechas a la parrilla. Cuando dijo papas a la crema, miró el parlante, Claudio. Yo me quedé esperando, porque digo, no puede ser, lo va a cambiar, lo cambió bien. Lo que me llamó la atención es a la parrilla. Porque en realidad tiene... arranca a la rústica, pero va a terminar a la crema. Ah, bueno, está bien. La semana que viene, escúcheme. La misma metodología. ¿Dijiste los chorizos? Tengo chorizo de cordero, tengo chorizo de cordero y tengo morcilla vasca. Muy bien. O sea que tenemos un surtido bastante interesante, matizado con algunos morrones a la parrilla, más los famosos y queridos tomates a la italiana. Muy bien. Le hago una pregunta, ¿no? El colesterol bien. El colesterol bien, ¿qué problema hay? ¿Cuál es su problema? No, bueno, le voy a tirar una ayuda. Escúcheme, usted, hincha de Racing. Selección Argentina 78, jugador de Racing. Villa. Muy bien, claro. Muy bien, Suárez. ¿Te gustó? Me gustó. primer venta récord importantísima que hubo, por lo menos de 70, ¿no? Sí, y la hizo... 10.000 pesos. Y la hizo de Estefano. Sí, 10.000 pesos. ¿En serio? ¿No eran millones? 10 millones. 10.000 eran. Después se fue a Inglaterra, ¿no? Con Ardiles. Sí, exacto. Ídolo. Che, ¿arrancamos con algún temita y introducimos para charla o quiere arrancar con charla? No, un tema. Temita musical, un temita musical. Le dedicamos este... Quémame los ojos, Rosamel Araya, a Perla, dale, que lo pidió desde el Hospital Español. Ahí está. Muy bien. Vamos, Perla. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que la triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrecharte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos, si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrecharte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos, si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Rosamel Araya, quémame los ojos. Tremendo bolero, impresionante. Ahí está. Terrible. De cabecera de Perla. Muy bien, Perla está metiendo un impacto por jueves, que sigue así, ¿eh? Sí, sí, sí, estuvo bien. Bien. Después tenemos otro que pidió también de Gardel. Muy bien, después lo vemos. Bueno, ¿con qué tema querés arrancar? ¿Vos cuál tenés ahí a mano? Yo empecé, después si quieres... ¿Tiramos la consigna primero? Dale, tiren la consigna. Tiramos la consigna porque estamos en pleno Juegos Olímpicos. El fútbol eliminado, Maradona tenía razón. No vayamos a pasar vergüenza, dijo. Y pasamos vergüenza. Sí. Más allá del artículo, che, pobre, creo que no lo voy a hacer responsable de nada, ¿no? La Leona, ¿qué pasa? ¿Están en carrera? Perdieron. Tienen una chance. ¿Los Leones? Afuera, ¿no? Afuera. ¿Vole y afuera? No. Hoy perdió con Bolonia. Pero ganó uno y perdió otro. Para mí está afuera. ¿Ah, sí? Afuera. Ganó uno y perdió dos. ¿No es por zona? Está complicado. No es zona, no, también. Perdió dos y ganó uno. Y la gran tarea de la Peque Pareto, la doctora, que salió medalla de oro. Y estamos a fuego los un imagen, orgullo, ¿no? Enorme, más allá de que sea chiquitita. Lástima también, perdió el boxeador. Perdió a Yamil Peralta. Quedó afuera. El cubano le pegó una paliza. Y bueno, las esperanzas están puestas. ¿Alguien sabe, perdón, porque antes el boxeo era con la escamandresa en la cabeza? Tienes razón. Ahora se cagan a palo. Bollo, está con la camisetita nada más. Claro, ahora se meten en la trompa. Habría que ver los guantes. Y algo que me pareció, algo que me parece ridículo, y yo creo de ahí entendí la consigna que puso Claudio, porque si está eso, puede estar todas las que propongan. A ver. Si está el esgrima, donde jugás a tocarte y no espadean, no esgrimen, no hacen un joraca, sí. Tranquilamente puede estar cualquiera de las que propongamos nosotros. Ah, tenés razón, pero no le dijimos al final, ¿no? ¿Cuál es, Claudio? La consigna es qué actividad, qué deporte considerás vos, o qué actividad más que deporte, que tendría que estar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? Pero en un tono de chanza también. Sí, ¿no? Obvio, en un tono de chanza, siempre en un tono de chanza. La verdad que si está el waterpolo. Claro. Es una chanza. Bueno, ping-pong. Pero el ping-pong, ponele que el waterpolo, o sea... No, ¿qué crees? Bueno, es que cada uno tiene su deporte raro. Claro, claro. ¿Por qué no está el pato? No juega nadie, ¿no? Claro, porque vamos nosotros solos. El pato es demasiado vernáculo. Claro, ese exacto, bueno, muy bien. Yo entiendo que hay deportes que son ancestrales, como el arco y flecha, lanzamiento de bala, disco. Todo eso tiene que ver con las primeras olimpiadas, seguramente, claro. Y demás. Digo, ahora el waterpolo. No creo que jugaran los romanos. Se juega en todas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema te produce? El ahora, por ejemplo, si se juega al ajedrez, ¿por qué no se juega al truco? Y claro, está bien. Que vos decís el vernáculo. Y bueno, claro. ¿Por qué? Por eso. Ahora yo digo, el rugby, ¿por qué del 7? Pero el rugby 7 se juega también en todo el mundo. No, pero nunca se jugó. La primera vez que hay. Está bien. La primera vez que hay rugby en las Olimpiadas. Sí. Claro, no. Escuchame una cosa. Repetime la consigna, Claudio, para que no nos olvidemos. Bueno, la consigna es: ¿qué actividad pensás que tendría que agregarse a los Juegos Olímpicos? ¿Dónde nos escucha cada uno? En Charlas en la Parrilla, nuestra página en Facebook y www.flechadeoro.com.ar. Lo digo ahora que es temprano y recién arranca. Y va medio vaso, no leí todavía. Y bueno. El jueves que viene prepárese, ¿eh? ¿Por qué? Es muy probable que lo vaya a visitar con el lechón abajo el brazo. Muy bien. Así que... Se viene el humo, se viene el humo, pastorito. Comemos lechón entonces. Bueno, sí, bueno, sí. Dejó la parrilla y se tiró de palomita como Aldo Pedro Poy en el gol de Rosario Central. Al fin voy a cobrar una cuota. Una cuota, bueno. Le voy a hacer firmar cada vez que yo... Sí, hacer un recibo, yo te lo preparo, Claudio. Dale. Bueno, empezamos... ¿Qué tema, entonces? Mira, antes de pasar revista, yo hice una pequeña producción. Acá me hace una aclaración Pastorini. Va a volver al lechón, ¿eh? No voy a volver al lechón. Yo creo que, dadas las consecuencias y dado lo que ha pasado esta semana, no podemos dejar de arrancar con la marcha 2000 de las abuelas, de las madres, abuelas y madres, de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Me parece que no podemos dejar de arrancar con ese un hecho, bueno, un hecho muy importante, histórico, y el número 2000, viste que siempre significa algo, el número redondo, ¿no? Hablando de 2000, marcha, ¿a qué estamos hablando? ¿De cuántos años estamos hablando? Del año 77, muchachos. Pasó tanto tiempo. Del año 77. Pasó tanto tiempo que... probablemente la mirada se va perdiendo y ahora es casi un evento turístico, ¿no? Mucha gente, todos los turistas van y quieren ir a ver la marcha. Pero imaginemos lo que era plantársele a los militares en una marcha en 1976, 77, 78. Pero a la vez... Empezaban 20 y al jueves siguiente por ahí había 15. Y empezaba eso y las infiltraban... Y entre ellos el ángel de la muerte, ¿no? El Gustavo Niño. Astiz, claro, que se cambia el nombre y las termina entregando, ¿no? A Azucena Villaflor, si no me equivoco. Claro. Y entregaba mal también porque mató a Dagmar Hagelin confundiéndose. No, a la que buscaba a otra chica rubiecita y sí. Marcó mal. Claro, encima era burro. Bueno, está bien Pastorini, entonces la mención... Sí, ¿algo más? Mención, no sé si quieren hablar, no hay nada más para hablar. Hizo un anuncio. Porque esto no es un reportaje. Lo que hay para hablar, aportarlo. Claro. No, pero si ustedes lo quieren cortar. Vos tenés que aportar algo para que lancemos el debate y la charla. Bueno, escúchame, los dichos del presidente, anteayer, a dos días de la marcha 2000, verdaderamente a mí me producen asco, definitivamente. Bueno, él está introduciendo el tema del párrafo sobre derechos humanos del reportaje de ayer. Entre otras cosas, porque el reportaje fue paupérrimo. Está bien, excelente, pero... la periodista, excelente la mexicana. Excelente, en realidad el reportaje es de hace unos días, no de ayer. Es de hace dos días. Me parece un par de días más. Pero no importa, lo mismo. ¿Es una página web? No, no, es un... Sí, es un, sí. Es un canal de web mexicano, no sé. De, ¿cómo es que se llama esta cosa nueva ahora? De la red, de redes sociales. Ajá. Donde vos escuchás la periodista y te cuenta que no esperaba semejante repercusión porque es una nota para México. Y quizás el presidente, en el mismo sentido, respondió para México, ¿no? Pensando que acá bueno, no iba a escuchar nada. Eso es una terrible ignorancia, que lo podemos enganchar con Cordera. Todo lo que se diga en cualquier lado va a terminar en todos lados. Y la globalización no solo toma el libre mercado, sino también la palabra, ¿no? Claro, claro, claro. No hay palabra que no pueda ser susceptible de ser globalizada. Exacto. Inclusive de gente desconocida. Ni gesto que no se entienda en el mundo. Tal cual. Digo, vos pedís un café y todo el lado es igual. Claro, exacto. Pedís la cuenta y garabateás una firma en el aire. Todo el mundo es igual. Árabe, Japón, chino te entienden todo, ¿no? Pero digo, estamos en una época donde empiezan a aflorar en los juicios, por ejemplo, que venían bastante firmes, a pesar de que había muchas reacciones de jueces que no querían cerrar las causas, cerrarlas con las condenas, ¿no? Otros jueces que tuvieron que ir presos, como los mendocinos, que se escapa, uno de ellos se escapó a Chile, ahora no recuerdo el apellido. Y que a la vez de ser condenado él por estar en una de las causas de lesa humanidad, él tenía causas en su cuenta, ¿no? Digamos, claro. En su juzgado, para juzgar a otro. Obviamente iban a salir todos en libertad. Seguro. Hay un récord de cárceles domiciliarias aceptadas en los recursos de los genocidas militares, en donde más de 50 ya en este año los dejaron ir a cumplir condena a su casa. Y hay... En este momento un montón de pedidos que empiezan a crecer, de editoriales, de diarios como La Nación y demás, donde ya prácticamente quieren hablar de un olvido y de la supuesta reconciliación. Acá no hay nada que reconciliar. El que comete un delito tiene que estar preso y punto y cumplir su condena. No hay que reconciliarse con eso. Cuando cumpla la condena, el tipo cumplió la condena, listo. Seguramente. Igual con respecto a la cárcel domiciliaria, lo que tengo para decir es que la ley marca una edad y hay que cumplirla. ¿Sabes? Perfecto. Lo que no es obligatorio para todos los casos. Pero sí. Sobre todo para aquellos que estuvieron fugados. ¿Por qué la casa de movilización domiciliaria no tuvo fugado? No, pero digamos que hay una ley que reglamenta. Pero no, toda... anda a ver si se la dan a cualquier perejil en la cárcel, un tipo que estuvo fugado años, si después le dan la domiciliaria. Bien, lo que yo quiero decir es que está el tema de Checolás, donde también está involucrado en el tema en la desaparición de Julio López. Pero también. Eso es otra cosa que no bueno, tiene. Pero ella que le van a dar la domiciliaria, es uno de los que le quieren dar la domiciliaria. Bueno, ahí el juez de sentencia tendrá que evaluar esa claro. cosa. Digo, bueno, pero hay algunos elementos que hay un movimiento llamando la atención. La posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a autoadministrarse, como ha dicho Macri derogando el decreto de Alfonsín, no ni de Cristina ni de Néstor Kirchner, de Alfonsín. Le ha vuelto a dar el poder del manejo económico de las Fuerzas Armadas y de determinadas designaciones que antes no tenían, por ejemplo. Y digo, hay como un panorama que va engranado en lo que terminó siendo... Digeremos las declaraciones porque estamos... En lo que terminó siendo, el discurso de Macri en el reportaje. Digo, no es una cosa clara, eso voy, ¿no? Y el cuestionamiento a la cantidad... Esto no es cosa juzgada, porque hay elementos que nos marcan a nosotros algo cercano a los 30.000. Y este gobierno, y sus funcionarios y ahora el presidente, lo toman como si fuera un tema aritmético. Porque en definitiva decir que no fueron 30.000, fueron 9.000. Esto es cosa juzgada, muchachos. Esto ya se ha evaluado, se ha inspeccionado, se han hecho las pericias y el número es cercano o más grande que 30.000. Te digo mi opinión, yo creo que son 30.000. O sea, volver a esta cuenta... Los que se agarran de los 8.000 es del nunca más. Porque el nunca más es del año 83, 84. Mi opinión es que son 30.000 o más. Lo que pasa es que son los primeros casos denunciados, donde todavía había un gran temor de denunciar. Te digo que no sé si hay una pericia, como vos decís. No, hay pericias. No, me parece hay que no. Hay de cuerpos encontrados y demás. De denuncias, pero las pericias no sé si son pericias, son estadísticas. Pero por ejemplo, los archivos secretos que revelan desde Estados Unidos en la época de Jimmy Carter en el año 77. Ese dato es de los que abrieron ahora. Robert Bisky el domingo, sí. aparte pone el facsímil, le dicen en el diario, ¿no? Está lo de, entonces lo de, dice que lo de Duhalde también. Duhalde también. Ahí Estados Unidos dice, la dictadura argentina reconoce hasta el momento 22.000 desapariciones y está en el año 78. Y además las que habrán pasado como casos policiales. Exactamente, de muertos o y muchos muertos. Pero estamos hablando de desapariciones y no de asesinados. Que obviamente los desaparecidos han sido asesinados. Seguramente en un 99%. Todos, seguramente todos o no. Pero yo no me sorprendería si un día entran en un sótano y algún milico más loco todavía que quedó vivo sigue teniendo gente para ahí metida. Yo no me asombraría. Ahora. Digo, pero no, pero digamos que todos. Bueno, igual, volviendo a lo de Macri. Está parlanchimpa. No deja hablar. Este tema, la verdad, me angustió mucho cuando lo escuché. Y lamentablemente, yo lo que quiero plantear es esto. Este gobierno está impulsando o tratando de impulsar que han sido 9.000. O sea, como si fuera algo leve. Como si ya lo hizo lo pérfido, ¿no? Como si lo arrancó lo pérfido y lo... Bueno, pero se lo has escuchado a varios de los funcionarios de este gobierno. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad tienen de que sean 9.000 y que no sean 30.000? ¿Qué diferencia? A ver, doctor, usted que es más leído que yo, quizás. Digo una. Que por resolver esa intriga. Claro, porque pero usted hay algo, tiene mucha cabeza. Pero hay otro concepto también muy grave que dijo, en esa guerra sucia... Eso para mí es peor. Claro, ahí está peor. El tema de la guerra sucia es peor. Ahí me voy muy arriba, pero de apología del delito, ¿no? Porque realmente está demostrado judicialmente que no hubo una guerra ni sucia ni limpia. Está en el dictamen del fiscal Estrasera, donde él dice no hay guerra posible cuando el Estado es el terrorista. Entonces, por eso cuando la gente no entiende el tema de los derechos humanos y la ley de humanidad, y que no comprende que tiene que ver cuando el Estado avasalla tus derechos y no cuando lo hacen los privados. Entonces, cuando te mata un delincuente, es un asesinato, código penal, y cuando lo hace el Estado, hay convenciones de derechos humanos internacionales, entra en otro tipo de delito, ¿verdad? El que le llaman de lesa humanidad. Yo creo que igual, Carlos, te corto, Carlos, un poquito. El tema de la guerra sucia es tristísimo, ¿me entendés? Porque es el versito o el texto que usó la dictadura para justificar el desastre que hizo. A eso entonces vamos, es gravísimo. A eso vamos, sí. Claro. Bueno, por eso es gravísimo. O sea, diría que es más grave que el tema numérico. Las dos cosas. Porque ellos lo que están porque haciendo... Porque es conceptual. ¿Sabés por qué? Sí, es conceptual la guerra sucia. Pero lo que se está tratando es de instalar que no fue lo que fue. Porque si te están diciendo son 9.000, nosotros... A ver, los 9.000, ¿qué sería? ¿Sería menos doloroso? ¿Vos sabés que Stalin tenía una frase tremenda? Stalin tenía una frase tremenda que decía, un muerto es un asesinato, 1.000 o 1.000.000 es una estadística. Claro. Vos fijate que, yo lo escuché, la comparación era, si, por ejemplo, alguien cuestionara los 6.000.000 de desaparecidos del holocausto. Los cuestionan. Y por eso te digo. Es delito. Entonces, es delito. Ahora, esto no es delito. Sí, podría haber una ley que lo... Perfecto. Lo que pasa que lo del holocausto no es que digan que no son 6 millones y no son uno. Lo que dicen ahí es que no hubo holocausto. Bueno, no es exactamente igual. Está bien, claro. Son esas cosas que lamentablemente... En este pero hay mundo, otra cosa pero, más que lo medio no dice, sí. Porque yo me jacto, perdónenme muchachos, podemos coincidir o no, pero yo me jacto de traer cosas nuevas. Original. Miradas nuevas. Lo que se comen en la lectura esta a los medios es cuando Macri dice, es un derecho de los familiares saber qué pasó con los desaparecidos. Para mí eso... tan jodido como la guerra sucia o los 9.000 o los 30.000. Es un derecho de la sociedad saber qué pasó ahí, y necesariamente el Estado tiene que acompañar, no solamente como árbitro, no de decir, bueno, que la justicia, sino que tiene que acompañar e impulsar. Eso es igual o más grave. Todo. Exactamente. Ahora, ¿no pensás también que con las dificultades que tiene en oratoria este muchacho? Yo creo que ahí la mexicana lo sorprendió, aparte, cachón. Pero claro. La mexicana fue muy inteligente, porque permanentemente le repreguntaba. Entonces, lo que yo te digo es, vos fijate que también cambió la palabra derechos humanos por recursos humanos. Bueno, pero eso ya no, pero, ¿sabes lo que pasa? Esa es un análisis demasiado... Yo lo que te digo es que es un burro. Es un burro eso, increíble. Mira, él a lo máximo... Tiene dificultad. La cintura... A ver, ese ingeniero dijo repostería en vez de mampostería, digamos. O sea, está bien. Ahí no hay, pero vos pensás que el esfuerzo le dio para no entrar en los 8.000. Esa es la cintura política, le dio para decir, no sé. ¿Sabés que para mí escuché, eso no lo tenía? Yo escuché un reportaje a Macri, sí escuché un reportaje a la periodista de una radio de Buenos Aires, una pequeña radio cooperativa. Y ella dice, lo que más me impactó, dijo, es la poca empatía del presidente de los argentinos para con las víctimas. Eso es lo peor de todo. ¿Las víctimas en qué caso? ¿En todas? De las víctimas de la dictadura. De las víctimas de la dictadura, ¿no? Que todas esas personas. Que las víctimas fuimos todos. Sus padres, sus madres, sus familiares. ¿Qué dijo? Que las víctimas fuimos todos, en realidad. No, está bien, pero las víctimas directas que son. Claro, que han aparecido, ¿no? Y sus familiares. Sí, sí. Entonces. Es que no hay manera de hacerlo cálido al hombre. De la inhumanidad del presidente. No hay manera de hacerlo cálido, ni aún en las causas que le gustan. No. Tipo. Claro. ¿No? Ya sería una forma de defenderlo por ahí. Pero yo no, creo. Pero en ningún caso cae. No, porque. ¿Vos te pensás que puede ser hincha de Boca, Macri? Pensar en un hincha de Boca. Bueno, habría que verlo. Macri, Boca, vos lo asociás. Habría que verlo en el VIP, como festeja. Bueno, cambiamos de tema. Cortamos con un tema musical. Dale, Macacho, vamos a ver bueno, pero más o menos hemos desgranado este tema. Sí, la verdad que y además, es increíble. Y además es donde hubo un acuerdo general de los cuatro que estamos charlando. Me parece que el tema indicado ahora, sí. Este tema es muy serio. Carlos Gardel, silencio. Más de uno quisiera silencio en este tema, ¿no? Pedido por Perla. Vamos. Vamos. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre canta. Un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la cera de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. ¿Qué temón, silencio? Silencio en la noche, Carlos Gardel. Todos de chicos lo hemos escuchado. Lo pidió tu mamá, Carlos, ¿no? Lo pidió Perla, sí. Bueno, ¿ahora qué tema introducimos? Bueno, yo, periodista de investigación. Porque acá el tema es que se está asociando a Macri con Donald Trump, ¿no? Hay un paralelismo entre una personalidad y la otra. Y me tomé el trabajo de averiguar unos datos. Nunca se puede ser objetivo, ¿no? Aún en la recopilación. No, no me interrumpa más, Patorini. Cada vez que levanta la mano... Perdóname. Este es el tema claro, como cuando vas a hacer Spinetta. Claro, listo. Ya está. Pero vos, yo te dejo participar. Bueno, dale, dale. Cortito, ¿eh? Te sobre cuento, el tema. Pero no empezó todavía. Es sobre el tema. Bien. Es sobre el tema, ¿no? Okay. Es que te quiero interrumpir y cambiar el tema. Dale, no. A ver. Lo que te quiero decir que en el mismo reportaje que le hizo la mexicana, le preguntó, ¿Trump o Hillary? Y el señor dijo Hillary. ¿Y por qué metés un bocadillo que yo ya tenía preparado? O sea, si yo soy Porcel, pero me dijiste que no lo habías escuchado. Me dijiste que no lo habías escuchado. El reportaje. Lo leí. Ah, bueno. Lo leí. O sea, que si estamos en el teatro de revista, ya me quemaste un truco. Bueno, vamos, voy a hacer un paralelismo, porque yo estoy escuchando mucho que Macri y Trump son lo mismo. Recopilé unos datos supuestamente objetivos, pero como nunca se puede ser objetivo, yo los leo y después los discutimos. ¿Está bien? Voy a tomar 4 o 5 temas y vemos si se parecen o no. Por ejemplo, primer tema, familia y fortuna, ¿no? Trump era hijo de alemanes. Trump padre, ¿no? Era hijo de alemanes. Se dedicó a los negocios inmobiliarios, tuvo negocios con el Estado... y murió con una fortuna de $300 millones. Repito, el padre de Donald Trump. Murió teniendo $300 millones. Su hijo, según la revista Forbes, que es la que se dedica a investigar fortunas, tiene una fortuna evaluada en $4.100 millones. También en el rubro inmobiliario, entre otros. Fue acusado de tener negocios con la mafia de Atlantic City. Entonces, el viejo tenía 300 palos y Donald tiene 4.100. A ver qué pasa con Macri. Macri, a mediados de los 90, declaró tener 1.500 millones, el padre, ¿no? Después empezó a desprenderse de acciones, en una maniobra táctica, y a vender. Y también acusó pérdidas en el negocio del correo y con la ida de Menem del gobierno... acusó tener $750 millones. Y Mauricio dice que tiene 53. ¿Años? No, millones. Ah, bueno. En su última declaración jurada. Empresa, entonces, 53 empresas. No, 53 palos. Más 18 que le prestó a Caputo. Ah, no sé cómo hacen esa cuenta. Sí, o están incluidos 53. No sé, en la declaración, habría que mirar la declaración jurada. Claro. Por ahí la tiene como la de las prestadas, ¿no? Entonces decimos que a los Trump los acusan de tener negocios con la mafia y a los Macri los acusa de tener negocios espurios con el Estado, ¿no? En el tema Sebel fueron sobreseídos finalmente en contrabando agravado. Perdón, por la Corte Suprema que luego se le pidió la renuncia, porque uno de los causales del juicio político era la absolución a los Macri. Y los jueces también. Claro. Los jueces terminaron expulsados. Los dos... Donald Trump y Mauricio Macri no son aristócratas, porque uno tiende a pensar que son de familia bien. No, son burgueses que se criaron en hogares ricos, pero no son de linaje, si se puede hablar de linaje en América. Sí, de ¿no? Trump no sabía. Macri, claro, no es parte de lo, es el hijo de lo que de un tano, aquí llamamos la oligarquía. La oligarquía, no. Es el hijo de un tano que empezó de obrero, de albañil, y terminó amasando una fortuna. Quieren serlo, pero también los desprecian. Claro. Exactamente. La aristocracia los vive como gente de la periferia. A ver, economía y política exterior. Trump promueve una economía cerrada y proteccionista que promete revisar tratados, el NAFTA de América del Norte y el ALCA, que es el de las Américas. Quiere hacer un muro en la frontera con México, quiere cobrarle a los socios de la OTAN las cuotas adeudadas y si no pagan no les garantiza seguridad en caso de ataque exterior. Y además promete subirle los aranceles a China para la importación en hasta un 50%. Macri ha hecho lo contrario, ha abierto la economía, busca hacer tratados extra Mercosur, ¿para qué termino con esto? Sí, te escucho. Con riesgo de perder diversificación industrial si la apertura es indiscriminada, y pareciera que los acuerdos que buscan es bajar aranceles, o sea que mientras Trump promete subir, Macri los promete o ya está pensando en bajar, esa es una diferencia grande. Trump lo hace desde el nacionalismo casi fascista, yanqui, claro. Nacionalismo yanqui, claro. Y Macri del liberalismo. Exactamente, económico. Exactamente. Vamos a las simpatías y apoyo. Trump es admirador de Putin, un político nacionalista y beligerante. Cada vez pierde más apoyo del mundo de las finanzas y de las empresas transnacionales que le temen a la política cerrada que está promoviendo. Su votante típico es un hombre blanco de mediana edad, del interior del país y en muchos casos ex obrero industrial de empresas que han cerrado. También recibe apoyos de grupúsculos nazis, del Ku Klux Klan y de la poderosa Asociación Nacional del Rifle. Macri dijo admirar a Frondizi, un político desarrollista, y contó con el apoyo del poder económico concentrado de la clase alta y de parte de la clase media. Ambos prometieron bajar los impuestos. Equipos. A los ricos. A los ricos. No a las tarifas, yo dije impuestos. Impuestos, ¿eh? A los ricos, porque sí, todos sí, pagamos sí. Impuestos. Sí, sí. Equipos. Macri ha puesto en cargos importantes a ex-CEOs de empresas multinacionales. Fundó un partido propio al que le sumó el apoyo de la UCR y agregó algunos peronistas inorgánicos, que digo yo. Trump viene de un partido tradicional, es republicano, pero de la periferia, no es del establishment del partido republicano. Y no dice que va a poner a CEOs en cargos políticos, va a poner a los multimillonarios directamente. A los dueños. A los dueños, eso es lo que dice. Millonarios de Wall Street y propietarios de empresas. Y como son millonarios no van a robar. Claro. Como porque, en lo del fútbol. Claro, pues si ya se robaron 4.000 millones, ¿para qué van a seguir? Dicen, ¿no? Exactamente. Algo así dicen. Claro. Esas son las diferencias y parecidos que encontré. Después podemos analizar. Hay un negocio en común que los unió. En el año 79 y hasta el 84, el grupo Macri quiso construir junto con el grupo Trump un rascacielos en Nueva York. Franco había comprado una propiedad en Manhattan y, claro, no lo dejaban construir. Entonces tuvo que ir a buscar a los Trump, ¿no? El proyecto no prosperó, pero generó una muy buena relación entre ambos empresarios y con el tiempo Trump visitó a los Macri acá en Argentina. Cerrando lo que decía Pastorini, Macri dice que, a pesar de todas estas cosas que estoy diciendo, prefiere que gane Hillary Clinton. Yo diría que Macri pareciera más liberal que Trump, y Trump pareciera más conservador y de ultraderecha, ¿no? Y más nacionalista. Y más nacionalista. A él le deben haber marcado que en esta instancia le podría ser más favorable decir que apoya a Hillary y no a su amigo. ¿Eh? O sea que esto es claro, lo que pequeña permanentemente Durán Barba. No, yo lo que creo es que lo que para, visto desde nuestro sur, la derecha es parecido ser liberal y ser conservador en Estados Unidos, ser liberal es ser de izquierda. Yo creo que no podés comparar, es muy difícil comparar patrones y empleados. Hay que comparar patrones con patrones, empleados con empleados. A ver, ¿a dónde vas ahí? Porque Donald Trump, en orden de ser presidente de los Estados Unidos, o la misma gira de Clinton, siendo elegida presidente de Estados Unidos, yo entiendo que algunos políticos argentinos son los empleados de ellos. El país termina siendo servil a ese imperio y algunos presidentes a los presidentes de allí. Creo que hoy tenemos un caso, o sea, gane quien gane de Estados Unidos, Macri va a tener una política de reverencia, no solo con el rey de España, que por cuestiones históricas, sino con Estados Unidos. Gane quien gane. Porque en Estados Unidos, gane quien gane, lo central de la política y de las políticas económicas no cambian. Y más allá de todo lo que diga Trump, lo que va a hacer y lo que va a gobernar es lo que digan las corporaciones, las grandes corporaciones en Estados Unidos. Nadie gobierna. En Estados Unidos los presidentes no tienen poder. Mira, a mí me gustaría que gane Trump solamente por una cosa, para ver qué va a decir cuando no haga el muro. Claro. Con México. Claro. Va a decir que sale mucha plata en ladrillo. O, ¿te imaginas los empresarios que tienen fábrica en México? Yo sé lo que va a decir. Yo sé lo que va a decir. ¿Sabes lo que va a decir? No puedo hacer el muro porque echa todo lo mexicano y acá no quiere laburar a nadie. ¿Quién hace el revoque de lo que claro, puede los ladrillos? ¿Quién sube a los andamios? Echa todo lo mexicano. ¿Eh? Bueno, por ahí Macri le genera una brigada y los manda. ¿Viste cómo no es? Porque iba la brigada de café a Cuba. Y si no pone romano, ¿qué es eso? Un mandoñón y todo. Claro, claro. Bueno, ese es el trabajito que me tomé, muchacho. ¿Y qué dice de Chacabuco? ¿Qué opina de esta charla? No, te estaba escuchando a vos porque me parecía interesante la relación que hacías. Es lo mismo que comparar un jugador de primera con un jugador de Nacional B. O sea, y a la larga siempre va a ser empleado Macri o el gobierno de turno de nuestro país, lamentablemente siempre va a estar bajo las órdenes de hacer lo que yo lo que en este caso lo que apunté, eso está bien, el tema de las políticas, yo lo comparto con Carlos, pero yo apunté al perfil, ¿viste? Y a mí yo descubrí eso de que no. El perfil económico pregonado por Trump es el opuesto al que Macri está aplicando, porque mientras Macri abre la economía, Trump dice que la va a cerrar. Trump dice, plantea una economía para favorecer a Estados Unidos, que por ahí tiene más que ver con el gobierno anterior nuestro. Y Macri propone una economía para favorecer a Estados Unidos. Está bien, pero eso es lo que tienen en común. Pero con este razonamiento yo te podría decir que tiene más puntos en común la economía cerrada que planea Macri, que planea Trump con la de Cristina, claro. Y tiene más puntos en común la economía abierta de Clinton con Macri. Mira, yo recuerdo entonces es caer en cierta simplificación decir que Macri es igual a Trump. Eso no, si estuviera Trump acá, haría lo que hace Macri, y Macri era lo mismo en Estados Unidos probablemente. O no sé, pero bueno, yo me acuerdo de una charla con un norteamericano, un estadounidense, en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Habla con norteamericanos? El tipo hablaba en castellano, por eso ya toma limonada. Pará, el tipo hablaba en castellano, por eso hablé con él. Me acuerdo que estaban ahí y no sé si habían ido a hacer algún tipo de... la limonada, Cachito, por favor. Afila la garganta. La limonada, porque estos muchachos me están dando el tinto desde hoy. Alguien tiene que cobrar. Entonces, la pregunta del Yankee. Porque nos veían nosotros en la militancia. ¿Año? La CUP, y 83, 4 cuando empezamos la facultad, ¿no? 84, 85. Entonces él decía, ¿por qué quieren ser independientes? ¿Qué les molesta de ser colonia? Decía el Yankee. De Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces decía que no, yo le exageré, digamos, y se la dupliqué. Y vos lo tenés que haber visto la cara, porque yo le dije, no, la Argentina no tiene un proyecto para ser independiente o para ser no ser colonia simplemente. El proyecto es ser un imperio y que Estados Unidos sea la colonia. Bueno, imagínate la cara del tipo que sale corriendo, ¿no? Pero aparte una locura que preguntara eso, siendo súbdito de la corona inglesa a Estados Unidos hasta 1776, ¿no? Claro. Entonces, a veces ellos no comprenden por qué el esclavo quiere ser libre. No lo comprenden, porque son los que te ponen los grilletes. Como Ramsés no entendía, porque ahora que miramos muy cierto y aprendiendo eso, ¿viste? Ramsés no entendía porque los hebreos no querían ser más esclavos. Bueno, claro, es como el empleador que... Los prejuicios de clase que a veces son insolubles, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Por qué mi obrero se compró el mismo sillón que yo? Esto me retrotrae a la vieja y célebre frase de nuestro querido amigo el Colorado, Giorgio, que cumplió los años en estos días. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Colorado. Y a Vicente, ¿no? Que el celular era el grillete del siglo XXI. No sé si está insertada bien la frase. La frase es buenísima. Yo me acordé de eso cuando lo dije. Mira eso. Sí, es buenísima. La frase es muy buena. Era así, era un latiguillo que él tenía. El celular. Tiene razón. El celular es el grillete del siglo XXI. Tiene razón. ¿Sí? Hablábamos del subte todo con el celular. Claro. Bueno, terminé el informe Trump. ¿Podemos cambiar de tema? Está terminado, doctor, el tema. Está terminado. ¿Puedo hacer una mención? ¿Una reflexión? ¿Podemos hacerle una foto después a la jarra de limonada de Cacho? Para que ilustre. Para que la gente analice y vea. Y vote. Que vea que verdaderamente limonada, que o no. O sea que alguna línea ese Yankee de la facultad de los 80 le metió. Algo tiene Yankee, Cacho, no sé qué. Impermeable a todo. Bueno, vamos a sacar el tema del narigón porque tenía dos, pero le vamos a pasar uno. Si quieren después le explicamos por qué otro no. Bueno, Enrique Bunbury va a poner Claudito frente a frente. Sí. Vamos, Daniel. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar. Que no acaba, solo un beso que solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable. Ahogar las penas solo es pena. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya este hombre español, ¿de dónde lo conoce? ¿No de usted? Le conté la historia otra vez que lo escuché por primera. En realidad yo escuché algo de Héroe del Silencio, pero nunca me terminó de convencer y quedó ahí. Me gustaba Héroe del Silencio. ¿Él viene de Héroe del Silencio? Es el vocalista de Héroe, de Héroe del Silencio. La banda, sí. Sí, ahí, pero bueno, no me terminaba de convencer y bueno, y después lo descubrí como solista. Yo lo escucho habitualmente, sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? Bueno, ahí hubo un descarrilamiento en el tren Sarmiento, sí. 1:30 del mediodía, 40 personas se atendían, 18 heridos, no ninguno aparentemente grave, gracias a Dios, por suerte, ¿no? Y yo me quedo con el tratamiento de los medios sobre el accidente de hoy. Y pregunto, ¿cómo hubiera sido el tratamiento de Canal 3 y de TN, del Grupo Clarín, si el accidente hubiera sido, por ejemplo, unos días antes de las elecciones de octubre, ¿no? Y creo que totalmente distinto a hoy, que hablaban de un accidente y como tipo flash y prácticamente no ponían la noticia en la pantalla, o te la ponían pero te hablaban de cualquier cosa menos de que, por ejemplo, no estaba en la primera claro, línea. Y pero además aparte no te decían, como te decían antes, que había que meter preso al ministro de transporte, al secretario y a la presidenta y al ministro de planificación, qué sé yo, que había, digo, hay un cambio de punto de vista en la noticia, jugada a favor del gobierno, que es más que evidente, ¿no? El accidente, aparentemente algún error humano, las vías han cambiado, los viste que hay varias vías, digo, no hay solo un carril o dos, no hay uno para ir, uno para venir, sino que hay varios. Como han modificado. Históricamente había dos, ¿te acordás que el de larga distancia iba por afuera y hay varios carriles de vías, de ida y vuelta, pero usa para ir como para venir, ¿no? Y todos esos carriles lo que tienen son cambios de vías que se utilizan alternativamente. algunos, como estaban tan viejos, se dejaron de usar, y los carriles centrales que se utilizan son los que son nuevos, que se hicieron todos completos de la gestión Randazzo en el gobierno de Cristina. Como están cambiando las estaciones, que estaban casi muchas terminadas y otras por terminar, por ejemplo en Liniers y en Ramos Mejía, han cambiado el yo digo carril, no se debe llamar así, ¿no? El carril pasaron al que está más pegado, si se quiere, a la segunda Rivadavia, para llamarlo de alguna manera. El de afuera. El de afuera. Y por ahí también... Estaciones son precarias. Algunas estaciones son precarias, que son provisorias más que precarias, ¿no? Claro. Provisorias, digamos, porque son para momentáneas hasta que se termina la otra, no tendría sentido hacer una cosa terminada para tirarlo abajo. Claro. Entonces, esas vías sí son viejas. Ahí sí que hay sectores de vías que son viejas. Y parece que hubo algún error acá en un cambio de vía, donde no terminaron de hacerlo como correspondía, y hicieron descarrilar una parte del tren, ¿no? No llegó a volcarse, no llegó a ser grave. Es un mérito del coche nuevo, que no hayan volcado, me imagino. Probablemente, ¿no? Pero digo, me quedo con... el tratamiento de la diferente lo tratan los medios, sin duda, cuando un gobierno era uno y cuando un gobierno es otro, ¿no? Digo, y el accidente es el mismo. Y las víctimas, que gracias a Dios no las hubo graves, en todo caso son las mismas, ¿no? Un temita que quedó ahí contado. Ah, sí, muy bien. Pero había un tema de por qué no vamos a pasar hoy un tema de Cordera. La verdad que muy muy interesante la historia, porque Claudio había pedido, por supuesto, que antes de la explosión Cordera de ayer, un tema con de mucha Cordera. Bullería, con mucha bullería. Sutilmente Pastorini, la sutileza de Pastorini, que hay que rescatarla, porque no es un cirujano de cirugía menor, el tipo cuando pasa y rompe, y el tipo dijo, ojo, no estaría bien el tema de Cordera, y la verdad que estuvo acertado. Claudio, justo la pegaste con Cordera, ¿no? No, una puntería fantástica la mía, ¿no? Porque, el tema, la verdad, ¿cuál era el que vos querías pasar? Soy mi soberano. Es un tema que, viste, que salió no hace mucho tiempo, lo sacó él ya como solista. Y bueno, qué sé yo, viste, uno va buscando, y yo justo viajé en la semana y lo escuché y se me pegó. Ah, y pero bueno, aparte tiene Cordera con la Bersuit, tiene temas que son geniales, viste. Ahora, el tipo dice esa situación que por ahí en otro contexto no hubiera pasado como más que otro acto machista, de los que el comentario machista, pero claro, en esta época de redes sociales no existe la privacidad, ¿no? Y en dos minutos lo sabía todo el mundo, y la verdad que es una locura indefendible lo que dijo. Lo que pasa es que lo que dijo es una barbaridad muy grande, entonces cómo no lo va, no, viste, todo el mundo se enteró, cómo no se van a enterar. El tema acá, que yo lo que digo a este pibe, vos fíjate, está loco, porque después, bueno, obviamente quiso enderezar lo que es inderezable, ¿entendés? Y yo lo escuchaba después diciendo que él tiene dos hijas, o sea, mirá la locura que tiene, el pibe tiene dos hijas, y dijo una sarta de pelotudes interesante. No, pero aparte, fíjate lo que es la locura, que había dos chicas que son del colectivo Ni Una Menos, y fue tan atroz lo que dijo que se quedaron calladas, y también la criticaron a ella, y después Pergolini dice que el pibe que estudiaba y divulgó que es una mala persona, fue una locura de comentario. Claro. Ahora el pibe estudia periodismo y difunde algo que vio, y está mal. Está estudiando cómo difundir la verdad y la tiene que ocultar. Es una locura lo que no, pasa. No, aparte no entiendo, pero creo que... lo que estaban haciendo, la actividad era como una práctica, como una residencia de un médico. Claro, o sea, el tipo está haciendo reportaje y en serio, ¿cómo no lo va a divulgar? El pibe lo divulgó, si era una conferencia de prensa era para divulgarlo, ¿no? Imagínate que se hace mucho, por ejemplo, con políticos también, en las áreas más deportivas de las escuelas de periodismo, se hace, por ejemplo, con futbolistas, con directores técnicos, referees. No sé, imagínate que lo invitan a Pastorini. Claro. Entonces Pastorini dice, mira, la verdad que cuando pasa el 10 al lado tuyo le tiene que apuntar con los tapones y partirle los meniscos. Bueno, le tiene que reproducir el periodista. Sí, el tipo no lo diga. ¿Qué dirían después los jugadores de fútbol? Pero este es un... ¿Cómo? Bueno, está medio llevado de los pelos todo este tema, ¿no? Una cosa es que pase, no, y otra que vos las cosas no pasan. Y es matar al mensajero, además. Lo del futbolista es, no me parece que sea la comparación más no, lo digo no, en una escuela de periodismo, no, en una charla, que vos digas algo inconveniente. Eso no existe de ninguna manera. Pero bueno, pero sí, puede tocar el deporte, el tipo. Porque no existe, ¿qué cosa no existe? Si a mí me tocas a los futbolistas, está muy complicado. ¿Qué parte no existe? Eso, que alguien le diga, romper el meñico, dale arriba, esas cosas. Si existen, es una locura, ¿no? Nadie lo va a decir. Nunca lo escuché a nadie. Por ejemplo, que a mí nadie me tenía que decir que te tenía que dar al tobillo. Pero nadie me iba a decir que le rompo un... Claro. Mañique, no, está bien, no. Era como una comparación. Por eso estoy diciendo, pero es una comparación. Pero probablemente este Cordera tampoco piense eso ni actúe como de la manera de lo que dijo. Algunos dicen que siempre que está por largar un disco tira alguna polémica para que la gente hable de él. Evidentemente existe la posibilidad de que ni siquiera lo crea. ¿En el pueblo qué piensan, Nolé? No sé, porque yo estuve de viaje, estaba ahí en Córdoba. Que bueno, es más igual. El pueblo cordobés. Claro, el pueblo que No, en Córdoba es lo mismo, está todo el mundo indignado, ¿me entendés? Porque no hay forma, no tiene solución esto. No hay manera de arreglarlo. Claro, hay forma de arreglarlo. Además, cuando tartamudeas sabemos que estás haciendo sanata. Bueno, estamos listos. El Cordera es un desastre. Podemos pasar ahí una página judicial. Si yo tengo un tarde debido. Y, Carlos, ¿me vas a interrumpir? Ah, no, después. Ah, son las 9, tienes razón. Vamos a la propaganda. Eso es un resorte que maneja el señor Pampillón. Cacho, estás mirando el teléfono y no estás viendo. No, porque, Alejandro Levito, Alejandro Levito dice, ¿de dónde sacás los temas, Claudio? De la sanata pura. Cuando vos ves que él empieza a tartamudear, quiere decir que está sanateando. No, pero él dice que está sanateando. Los temas musicales. Bueno, entonces los temas musicales. Nos vamos a la tanda de la radio. Tiene dos hijos adolescentes, no nos olvidemos. ¿No? Nos vamos a la tanda de la radio, FM 104.7, Radio Flecha de Oro. ¿Dónde nos escuchan? En Charlas en la Parrilla, en nuestra página de Facebook. ¿Y en internet? www.flechadeoro.com.ar. Ariel Florentino de Estudios Centrales con la operación técnica, como siempre brillante, la tanda de Flecha de Oro y volvemos. Espacio Publicitario. Buy On Service, instalación, reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración familiar y comercial, aires acondicionados, frío y frío calor, split, multi-split y con compactos. Comuníquese al 15-3046-2758 15-3046-2758 o por mail buyonservice@hotmail.com. Buy On Service, un servicio de confianza. Remises Los Cuatro Haces, 20 años a tu servicio. Atención, las 24 horas. Comunicate con nosotros al 4453-2070 o al 4453-0548 o al 4454-2907. Viaje seguro. Viaje con Remises Los Cuatro Haces. Carnicería y Fiambrería La Doma. 13 años en la zona. Avenida Crovara, 398. Teléfono 4652-3090. 4652-3090. Carnes y fiambres de primerísima calidad. La Doma. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunicate con nosotros al teléfono 4454-7673 4454-7673 o mandanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Como tú te... Atención vecinos, peluquerías Juan Carlos, el mago de la tijera. Precios cuidados en cortes, tratamientos capilares. Lisandro de la Torre 1002, Villa Insuperable. No te olvides de pedir el turno al 4453-0752. 4453-0752. Con una trayectoria de 28 años. Peluquerías Juan Carlos, el mago de tu tijera. Reciclet Park. Autopartes recuperadas, nuevas e importadas. Avenida Crovara, 1895, La Tablada. Teléfonos 4454-4804. 4454-4804. Búscanos en Facebook, Reciclet Park. Seguros Villanueva. Productores y asesores de seguros. Operamos todos los riesgos. Avenida Crovara, 301, Villa Madero. Contactanos a nuestros teléfonos 4652-4808 o 4652-2980. 4652-4808 o 4652-2980. O a nuestro mail madero@villanuevaseguros.com.ar. Seguros Villanueva, siempre cerca suyo. Just gonna stand. IRCC Automotores, comercialización de vehículos siniestrados. Avenida Crovara, 1902, La Tablada. Teléfonos 3531-9023 o 4454-1794. 3531-9023 o 4454-1794. Búscanos en Facebook IRCC.automotores. Neumáticos Asís. Neumáticos, llantas, frenos, amortiguación, tren delantero, alineación y balanceo. Teléfono 4453-2432 o 4652-2543. 4453-2432 o 4652-2543. Nuestra página web es www.neumáticosasís.com.ar. Avenida Crovara, 198, Villa Madero. Neumáticos Asís. Fin del espacio publicitario. Seguimos en Charlas en la Parrilla, segunda hora. Tenemos mensajes también, Carlos. Claro, porque tenemos una consigna. La de los Juegos Olímpicos. ¿Qué juego le está faltando, no? Vamos, dame, Claudio, contame la consigna. No, me parece que lo perdimos, No lo tenemos en línea. Ah, claro, porque lo teníamos para el cumpleaños. Yo hice un cumpleaños de Susana y a partir de las 9 comenzaba la cena. No, me parece que no lo tenemos en línea. Sí, pero porque la segunda hora él no iba a estar y nos olvidamos de... Bueno, de... cualquier cosa, Claudio, si estás ahí, avísanos que te conectamos de vuelta. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de Graciela Mella. Hola, buenas noches. Creo que los Juegos Olímpicos falta. Salto con Pokémon, piraguas, teto, Pokémon clavadista, y quieren ser del Pokémon. Bueno, les mando un beso, buen programa, disfrútenlo, y por favor, no hay Villa Olímpica si no hay Pokémones. Chau. Es pokémonista, Graciela. Es pokémonista, y claro. Bueno, ¿cómo seguimos? Tengo otro, si querés, 2x1. Claudito, cuando entremos al tema musical podemos reincorporarte. Por ahora... Silvina Rodríguez. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, ante todo, buen programa. Lo único que se me ocurre es que me parece que en estas Olimpiadas no hay carreras tipo maratón, pero con zancos. Sería importante que lo aplicaran. Ah, zancos. Con zancos, sí. No sé si es una buena idea, pero es una opción. Les mando un beso. Un beso, Silvina. Bueno, hasta acá tenemos. Carlos quiere eliminar el waterpolo. Graciela Meira quiere poner Pokémon. Y Silvina quiere hacer carrera con zancos. Yo no entiendo por qué no hay torneos de bolita, por ejemplo. Yo sabés que iba para ese lado también. Para mí es algo que no puede faltar. Yo pensé en punto y revol, pero bueno, tiene el mismo criterio, ¿no? Claro. Unas olimpiadas infantiles, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Los juegos Evita, por ejemplo. Bueno, ¿tenemos otro mensajito? Por ahora no, por ahora no. Hay uno de Sandra, a ver. Dale. Ahí viene el de Sandra. Hola, soy Sandra, Bueno, yo creo que debería haber una competencia con el famoso negro de WhatsApp, ya que creo que las mujeres estamos hartas de ver siempre al mismo. Que, bueno, haya representantes de otros países y que demuestren lo que tienen. Basta del negro de WhatsApp, basta. Ahí me agarró, ¿eh? Bien, no sé, que ¿usted lo interpretó eso? Sí, sí, o sea, en realidad está hablando del lanzamiento de balas. Ah, ya sé cuál es. Pero, una competencia esa podría ser complicada, pero bueno, está bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? Por ahí hay una necesidad especial, no sé. dice Laura Goglia que por suerte está sin voz. No sin voz, ¿eh? ¿Y sin quién? ¿Sin Fabián Morales? Sin voz. Ah, no puede hablar, así que no va a dejar mensaje. Vos con Zeta. Ah, okay. Entonces dice, pero escuchando, por suerte, no estoy sorda, dice, charlas en la parrilla, ¿eh? Le mando un saludo. Bueno, si Laura está sin voz, el que descanse es Fabián. Ni nada, pero yo no sé. Claro, bueno, le mandamos un saludo a Fabián. Bueno, ¿hacemos las páginas judiciales? ¿Vos querías hablar de Rafecas y de...? No, claro, hablar un poquito de... Y lo que tiene que ver con este intento de, como sea... Y abrirle causas a la expresidenta, ¿no? A ver. En el hecho, por ejemplo, bueno, la causa Otesur es una causa en la que ya fue absuelta y, sin embargo, Bonadío la está impulsando nuevamente, o Ercolini en este caso. La causa del memorándum con Irán, que es una causa sin sentido realmente, algunos podrán estar de acuerdo con el memorándum, otros en contra, algunos tomarlo como el gran acierto en la política exterior por el tema de AMIA, otro como el gran error histórico en ese tema, pero lo que seguro no hay ningún tipo de delito. Es política, es como el Banco Central. Claro, más claro todavía que lo del Banco Central, porque el Banco Central podría... Pero aparte el tratado lo aprobó el Congreso, además. Claro, además no se llevó a la práctica, por lo cual si no se llevó a la práctica no puede haber delito, ¿no? No hay delito por pensar un robo, sino por robar. Exactamente. Y además, sí, no tiene pie ni cabeza ahí. Claro. Entonces digo, le vuelven a presentar, agarrándose de un diálogo telefónico que no sabes nunca cómo llegan a las manos de ellos, ¿no? De Timerman y creo que de Lía, le vuelven a presentar el pedido de reapertura de la causa archivada por Rafecas por la falta de delito, ¿sí? Y Rafecas vuelve a rechazarla. Sí. Sin embargo, ahora Bonadío la saca de la galera y la quiere investigar por traición a la patria. Y le pide a Rafecas la causa. Primero que, si no entiendo mal, traición a la patria es alzarse en armas en contra del orden constitucional. No hay ninguna otra forma en la Constitución, en la ley penal. Es un delito prácticamente que no tiene jurisprudencia. No, pero aparte, solamente alzarse en armas contra el gobierno constitucional. No hay otra forma de delito en la Constitución o en las leyes que hablen de traición a la patria. Solo esa. Bueno, está claro que el memorando con Orán, y John Irán no se levantó en armas, salvo que la acusen de poner la bomba, ¿no? No. Ahí, bueno, termina. Yo digo, Bonadío le pide la causa a Rafecas. Rafecas se la manda y le dice, mire que esta causa ya fue rechazada por inexistencia de delito. ¿Qué es lo que quiere investigar usted, no? Más o menos le da a entender eso. Y ahí la tiene Bonadío. Digo, está claro que hay. Es parte de lo que para mí es una persecución política muy grave en la utilización de la justicia para esa persecución política y que... tantas denuncias de corrupción sobre la expresidenta que evidentemente no tienen por lo menos cómo probar y se agarran ahora de esto a ver si con esto la manotean. Es muy raro todo, ¿no? Sí, yo quería decir un par de cuestiones procesales ahí. Con respecto a una denuncia que es archivada, no hace cosas juzgadas. Cosas procesales, ¿eh? Sí. O sea, ¿para lo de Cristina o para el vecino de la esquina? Rafecas volvió a determinar lo mismo. Claro, o sea, vos podés hacer una denuncia, el juez la rechaza, traes un elemento nuevo y el juez la puede volver... Claro. ¿A rechazar o bien abrir una investigación? Ocurrió que la rechazó. Bien, eso por un lado. Después, ¿qué pasa cuando un juez pide otra causa? Un juez puede pedir otra causa, pero para investigar otro delito. O sea, Bonadío no puede investigar la denuncia de Nisman definitivamente. Lo que pasa que al traerla, la está leyendo entera y puede acomodar las cosas para encontrar otro delito, ya sea el de traición a la patria o otra cosa. ¿Y? Pero claramente Bonadío no puede revisar lo que resolvió la pesca. Son lo que en la justicia le llaman exclusiones de pesca, ¿no? Claro, también claro, por claro, la ley, claro. Y que son elementos que pueden llevar a un juicio político a la destitución de un juez. Seguramente. Todavía no lo podemos determinar porque Bonadío no hizo nada. Pero ya lo hizo en la causa, por ejemplo, de Otosur, eso, Bonadío. Claro, lo que no puede hacer es volver a analizar el mismo delito por el que se la denunció. Ahora, que puede tomarlo como elemento de prueba para otra cosa, lo puede. Sin embargo, lo están haciendo con Otosur, que ya había sido absuelto y lo están haciendo. Pero a la vez, Bonadío es uno de los jueces denunciados por Nisman. Eso es lo más llamativo también. Ah, eso no lo en su sé. Momento Nisman denunció a Bonadío. ¿En y qué Bonadío causa? En temas también así procesales, de causas que eran conexas. Pero a la vez Bonadío es el juez más denunciado en el Consejo de la Magistratura. Y más, no solo denunciado, porque cualquiera puede denunciarlo por más que... Y yo creo que los jueces federales deben estar todos sí, denunciados. Pero Bonadío es el que más. Pero además no solo el que más, sino el que más veces fue sancionado por las cámaras. Gravemente sancionado, por ejemplo, con la exclusión de pesca cuando con la Metropolitana se fue a Río Gallegos. Y vos, sí, eso fue un desastre. ¿Vos sabés que sancionado se llevó bien con los Kirchner al principio? ¿Vos sabés que le sacaron 6 meses del sueldo, por ejemplo? Sí, me acuerdo. Es decir, está claro que es un juez que está para otra cosa. Más la justicia federal, Pastorini, ahora que está dando vuelta se da vuelta como la bondiola. Como se llama, la bondiola. No me va a escuchar y está lejos del micrófono. Pastorini siempre critica al Poder Judicial. Ya está viniendo, todavía no dije nada. En realidad debería decir que critica a la justicia federal, no al Poder Judicial. Pero bueno, estamos con lo de Rafeca. ¿Querés decir algo de Rafeca? ¿Lo de Rafeca y Bonadío? Ya dijeron todo, me parece. Bonadío fue apartado de la causa AMIA también por... problemas con relación al encubrimiento, ¿no? También, entonces vamos a... Esto es una locura. Bueno, yo tengo una cosita para decir del señor Julio De Vido. Julio De Vido declaró en declaración indagatoria la misma causa de Martínez de Giorgi, ¿se llama? Martínez de Giorgi. El donde la citó a Eve, ¿no? Sí. Y ahí declaró también Julio López y declaró Fatala. Por supuesto, yo soy abogado, no puedo discutir que todo imputado tiene derecho a mentir. Está constitucionalmente aceptado que sí. Yo puedo, si yo estoy citado a declaración indagatoria, puedo mentir. De hecho, la indagatoria es un acto de defensa. Exacto, que siempre uno lo vive al revés. Claro. Y esa manía que tenemos los abogados de no hacer declarar a la gente, cuando a lo mejor hay veces que te beneficia la declaración. Pero bueno, la cuestión es que ya declararon todos en el tema de sueños compartidos, ¿no? Eve se negó a declarar. Julio López, mirá qué acto fallido. José López declaró hoy y quiso despegar a las monjas y a la esposa y dijo que la plata era de la política y no lo explicó. Fatala dijo, en un primer momento López también lo había acusado a él y Fatala dijo que José López era un tipo muy trabajador. Y ahora quiero decir lo que dijo... ¿Es incompatible con ser ladrón? No, pero de alguna manera un tipo que a él lo había incriminado dijo algo bueno. Porque acá quiero tener dos miradas. La mirada del acusado que se está defendiendo por todos los medios y también quiero tener la mirada de un político que responde a un proyecto y no puede prescindir de la mirada del proyecto político. Y no me gusta lo que dice De Vido y esto lo tomo... De el descargo que hizo De Vido y lo volcó. Sinceramente no lo sé. Y lo saqué de la página de De Vido de Facebook. No, sí. ¿Qué es lo que la declaración no conoce? Claro, él dice en su escrito. En este último sentido, está hablando de. Está queriendo descargar en las secretarías que dependían de él, pero que. De su ministerio, pero que él no firmaba, ¿no? La reciente experiencia de verme sometido a constantes requerimientos judiciales a partir del cambio de gobierno me permite conjeturar que se me podría estar queriendo atribuir alguna participación relacionada con las decisiones y acciones reprochadas a los funcionarios de las subsecretarías y secretarías que estuvieron bajo la dependencia jerárquica del Ministerio de Planificación que estuvo a mi cargo por el solo hecho de haber sido titular en cuestión. En buen romance lo que está diciendo es, yo no soy responsable de lo que hizo Abel Fatala, y de lo que hizo José López. Y pide como medida de prueba controlar y con las secretarías y personas de la órbita de mi ministerio que se gestionaron las aprobaciones necesarias de la asistencia financiera prevista. Es decir, que él pide que se investigue a sus subsecretarios y secretarios. A mí me parece que procesalmente es lógico que él quiera descargar responsabilidades, pero en un proyecto político a mí me parece de una bajeza, de una vileza absoluta decir yo que soy el jefe del Ministerio de Obras y de Planificación no tengo nada que ver con lo que firmaron mis subalternos. A mí me parece una bajeza absoluta. Mirá, para decirte una atrocidad, pareciéndome a Moreno cuando decía lo de Macri que no le sacaba la comida al proceso, hasta los militares decían yo me hago cargo de las órdenes y la famosa obediencia de vida, yo me hago cargo de las órdenes. A mí me parece que un ministro tiene que hacerse cargo de lo que pasa en el ministerio. Claro, lo que pasa es que... Es una locura, claro, desde el punto de vista político, digo, no penal. Pero el Estado funciona con un manual de procedimientos. Sí. En donde hay niveles de responsabilidad, de jerarquía... Pero él no puede desconocer lo que pasaba en sí, los... Sí, absolutamente puede desconocer. Porque lo primero que hay que... Lo primero que... Digo, no lo digo... trato de explicar cómo funciona la estructura administrativa del Estado, no de defender la debida, que no me interesa. En el sentido... de que hay diferentes niveles de aprobaciones por monto, por tipo de obra, un montón de cosas. Una de las cosas que habría que primero comprobar es si realmente hubo o no sobreprecios en las contrataciones públicas o en las licitaciones públicas. Eso, por más que lo digan en todos los medios, no hay ninguna causa que esté avanzando en tema de sobreprecios. Eso es falso. Absolutamente falso. Una denuncia que hubo para un tendido eléctrico, recuerdo en Río Negro, en la época de Néstor Kirchner, una denuncia muy grave que habían hecho de sobreprecios, cuando hacen todas las pericias con jueces, con peritos de la corte, con especialistas de los temas, universidades tecnológicas del país, encuentran que Argentina había pagado para ese tendido eléctrico el menor precio posible comparado con todos los países latinoamericanos. Por lo cual había sido un muy buen precio el que había pagado. Está bien, pero yo estoy hablando de esta causa que está en trámite y no sabemos si hubo sobreprecio o no. Exacto, no se sabe si hubo sobreprecio. Entonces un ministro político tiene que apoyar políticamente a su subalterno. No puede descargar... políticamente te hablo, penalmente. Políticamente lo tiene que apoyar. ¿Cómo lo apoyó cuando apareció con los bolsos y los 8 millones de 9? ¿Cuánto eran? ¿Qué sé yo? Ese es López. A Fatala no lo encontraron con nada y ya está descargando en Fatala. No, yo creo que lo que está hablando es del manual de procedimiento. Te está diciendo, investigame por lo que yo tengo que firmar, investigá lo demás por lo que firman. Hay una pirámide y él era la punta de la pirámide. Y eran los subalternos directos. Pero eso es una declaración judicial. Si vos lo escuchás en la tribuna política... Yo te estoy haciendo la aclaración López, estamos hablando de López, que tiró los bolsos, hoy se hizo cargo de que las monjas no tienen nada que ver, de que la mujer no tiene nada que ver, y debido, le estoy pidiendo un acto de grandeza que acá no tuvo, un tipo que lo pusieron de diputado ¿Que te diga que yo lo mandé a robar? No, pero que él tiene que dar una respuesta política que acá no la dio. Y a él lo pusieron de diputado nada más que para no ir en cana, y eso estoy convencido. Sí, pero estoy convencido que la red de protección le puso ese cargo de diputado para no ir en cana. Y él está dejando, pedaleando en el aire a un tipo como Fatala que yo lo respeto. Porque vos me decís, López, vos me decís, Jaime. Y por eso yo te preguntaba hoy, un tipo que tiene una trayectoria y él está diciendo, si afanó, yo pero no tengo no nada que está ver. Hablando de Fatala, no, está hablando, sí, lo menciona, no, pero dice... Secretarios y subsecretarios. Dice. No, pero está diciendo el cargo, Está diciendo el cargo, lo dice. Subsecretaría de Vivienda y Obra Pública de Fatala. Me parece una bajeza desde el punto de vista político. Está bien, porque jurídicamente yo no lo voy a discutir porque él se tiene que defender. Pero si vos perteneces a un proyecto, vos tenés que hacer una defensa de ese proyecto. Habrá que ver ahí, vos sabés que lo conozco a ver Fatala de muchos años, ¿no? Por eso me parece una persona que va a quedar embarrada. Pero, sí, y no lo creo, por lo menos por lo que lo conocí en esa época, capaz de... Por eso yo te preguntaba hoy. No sé, hoy lo voy a poner... Me parece irreprochable desde el punto de vista político esta defensa. Ponemos un temita, así cortamos y vuelvo. Ah, pero el tema judicial, ¿El de cuál? Y porque, ¿qué tiene que declarar la gente? ¿Qué tiene que declarar en la causa de Rafeca? ¿Qué tiene que declarar en el sueño compartido? ¿Tenemos la orquesta Aragón? botón que dice señor juez. Ahí a está. Ver. Señor juez, entonces. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. La culpa la tuvo ella, tenía lesionado el corazón. Bailamos el cha-cha-cha y el corazón le falló. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Después que se desmayó, tenía que prestarle atención. Así me consta en el acta, la tengo que condenar. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Usted no le dio el auxilio como el caso merecía. El cha-cha-cha lo complica, lo tengo que condenar. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. El juez va a dictar sentencia. Este caso tan sonado no requiere explicación. Por lo que ya me han contado, usted es peor que un ciclón. Si fuera otra la razón, ya lo estuviera encerrando. Mas por bailar cha-cha-cha, absuelto y siga bailando. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. ¡Oye, oye! Mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Orquesta Aragón, señor juez, Alejandra Olivito, le gustó mucho el tema y al marido también, lo queremos convocar al hombre, ¿no, Pastorini? No le gustó tanto los de Nolé. Lo de Nolé no le gustó tanto, si nos puede explicar un poquito más por qué no le gustó los temas elegidos por Claudio, lo vamos a pasar. Bueno, a ver, Pastorini. No, yo con relación a lo del marido de Alejandra, creo que se llama Fernando, si no me equivoco. Don Fernando. Sí, señor. El cubanito. Sería bueno, si está en condiciones, si está bien, algún programa, poder tenerlo acá con nosotros, ¿no? Y que nos elija un poquito de música cubana. De música cubana, charlar un poco de un montón de cosas. Cuba, le gustará, mira, el asado al hombre, yo soy, ¿no? Yo soy fanático de lo que es Cuba. Lo dejan venir como turista. Yo creo, tiene que venir solo acá. Alejandra la deja venir y aparte que venga Alejandra también. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Sí, señor. Yo soy el que cocino. Bueno. ¿Algo más, Pastorini? No. Bueno, arrancar bueno, mi segmento. Bueno, vamos con el último, sí, ya, capítulo de... Luis Alberto Spinetta. Historial musical de Spinetta. Bonus track. El último iba a ser la semana pasada. Pero metimos el bueno, por... A pedido del público. A pedido del público. A pedido del Suárez. Y bueno, y a mí me encanta. A todos, este sí. Es un álbum que me encanta, que es Kamikaze, que es... de Luis Alberto Spinetta, y bueno, vamos a arrancarlo. ¿Con qué arrancas? Estoy cansado, Cacho, la verdad que se te labura mucho. Le mandamos un tema porque estoy cansado, de verdad. Empezá con uno, ¿con qué tema empezás? Acerca el micrófono, ahí está. Basta de pensar, por favor, amigo Ariel. quieras. Los asnos y el perdón, mi omnipotencia cruel, me hiere como el sol. Qué razón de ser me habrá puesto pie en la inmensidad. Kamikaze, décimo quinto álbum de estudio del músico argentino Luis Alberto Spinetta y el cuarto suyo como solista, grabado entre febrero y marzo, fue lanzado en abril de 1982. Escuchen esto, abril de 1982, no sé si recuerdan a él. Tremenda fecha. Bueno, coincidiendo con la ocupación militar de las Islas Malvinas realizada el 2 de abril, que llevó a la guerra de las Malvinas. De fuerte carácter acústico, el disco reúne temas de diversas épocas, incluyendo Barro Tal Vez, una de las primeras canciones de Spinetta, compuesta cuando aún era un adolescente. Su título, Kamikaze, así como la canción de igual nombre y los temas Águila de Trueno 1 y 2, están referidos al sacrificio y la valoración existencial de esa conducta humana, que en el marco de la guerra de Malvinas resignificó completamente su contenido. Asimismo, Spinetta se inspiró en el libro de Los Kamikazes de Fernando Castro. ¿Lo tiene? No. Bueno, lo podemos tener. Le agradezco el dato. Bueno. Yo le pregunto a usted porque usted es el más leído de acá de nosotros, de la mesa. Lo vamos a buscar. Bueno. El álbum ha sido incluido en la posición 23 entre los 100 mejores álbumes de rock argentino por la revista Rolling Stone. Barro Tal Vez ha sido incluida entre las 10 mejores canciones de Spinetta y fue elegida por Mercedes Sosa para cantarla junto al músico en su último álbum, Cantora. Las canciones Almendra y Quedándote Yéndote, que ya la vamos a escuchar más adelante, fueron compuestas conjuntamente con su amigo el fotógrafo Eduardo Martí. En el mega recital Spinetta y las Bandas Eternas, organizado por Luis Alberto en 2009, este fue la cancha de Vélez, la vez que llenaron. Lleno total. Sí, la vez que llenaron la cancha. Spinetta interpretó un tema del álbum, ella también, junto a Diego Rapaport. Ariel, ¿me podés poner ella también, por favor? Ella también se cansó de este sol. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Subí a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo tocar? Llueven y llueven y ellas juntan. ¿De dónde vienen quienes van a ser? Llueven y llueven y ellas juntan. Malvinas tuvo un enorme impacto en Argentina. Una de sus consecuencias fue una explosión de popularidad del llamado rock nacional. ¿Ustedes lo notaron eso en cierta forma o no? Porque, o sea, en el 82... Yo me acuerdo bien de eso. Pero estábamos... fue una explosión así de... Yo lo recuerdo como una explosión. De hecho, en las FM se escuchaba tipo FM Aspen de ahora, y de golpe empezaron a poner a León Gieco, Spinetta. Hubo grupos que... El hecho de la música en castellano, sí. Claro, porque prohibieron la música extranjera. Yo me acuerdo bien de eso. Ese veces es un hecho nacionalista a lo Trump. Claro. Los militares diciendo, no se pasa música en inglés. Claro, pero de alguna manera fue positivo porque le dio... Le sirvió para aflorar toda la música. Claro, ahora el acierto, si me permitís, vos me interrumpiste. Sí. Escúchame, el tipo eligió Kamikaze antes de la guerra. No, sí, él ya lo tenía armado. Ahora, el tipo pareciera que fuera intuitivo. Bueno, es como en Artaud, cuando decíamos cómo trajo a los franceses del siglo de 1920, cómo invoca Kamikaze en abril del 82. Son talentos. No, es increíble. Contra eso no hay con qué darle. Seguimos. Dale. Spinetta participó de varias actuaciones públicas y lanzó durante la guerra el álbum Kamikaze. Por un lado, llevó a la guerra de Malvinas, que se extendió hasta el 14 de junio, con su secuela de jóvenes muertos y mutilados, improvisación y derrota. por otro lado, desarticuló completamente las alianzas y la ubicación cultural de Argentina en el mapa mundial, alejándola de Estados Unidos y Europa, y acercándola a América Latina y los países del sur, que a la vez de llevar al colapso de la dictadura y abrir el camino de la recuperación de la democracia, creo que eso es importantísimo. Incuestionable, ¿no? Descubrir, por ejemplo, a Perú, ¿no? Perú, la solidaridad de Latinoamérica. Sí, todo eso, aprendimos muchas cosas, con sangre de soldado, pero aprendimos muchas cosas ahí. Exacto. En ese contexto, el rock nacional argentino, largamente reprimido y sospechado, tuvo una explosión de popularidad y difusión masiva por los medios de comunicación. Voy a citar una pregunta que se hacía Luis Alberto, que era: lamentablemente no hay kamikazes de la vida creativa. Ajá. Esto es de él. A raíz de esa pregunta, Juan Carlos Díez, en su libro Martropía, Conversaciones con Spinetta, de 2006, registra la siguiente conversación sobre el álbum, en la que Spinetta se reconoce a sí mismo como un kamikaze. Palabras de Díez: en el texto que escribiste para tu álbum Kamikaze de 1982, te preguntas si ya no hay más kamikazes de la vida creativa. La respuesta de Spinetta fue: sí. El término kamikaze está utilizado para gente que se juegue por lo creativo. Es una pregunta que hice y creo que hay ese tipo de kamikazes, aunque me da la sensación de que cada vez menos. Ahora, lo más estándar y lo más seguro es lo que pega con la gente. Y, en general, a través de esas ideas no se provocan hechos artísticos. No es que los guíe una intención mala, sino que simplemente no hay ningún resultado musicalmente bueno. ¿Vos te considerás un kamikaze? Pregunta de Díez. Y Spinetta dice: lo del kamikaze creativo es una visión romántica, aunque un disco como Kamikaze es un disco bastante kamikaze por los temas que tiene, pero eso fue antes y después de aquel disco. En última instancia, siempre fui un kamikaze creativo, pero por tomar decisiones de ciertas y determinadas cosas. Por lo tanto, simplemente me limito a seguir ese curso de acción. No me detuve a pensar en otras formas más allá de mi deseo artístico, y si eso me hace ser medio kamikaze, bueno, debe ser así. Pero no es que me lo proponga, sino que sigo de cerca los acontecimientos. No podría cambiar esas cosas de mi vida. Fíjate que, citándote a vos mismo en otros programas, recordabas que en un recital, cuando él sale de Invisible y pasa a Spinetta Jade, que comparten un recital histórico con Serú Girán, la gente no lo terminó de interpretar a Spinetta Jade. Fíjate lo que hace el tipo, la pega con la almendra. ¿Qué hubiera hecho cualquier artista? ¿Qué hubiera hecho Robert Levy? Que contaba: seguí con la temática de almendra y morí con almendra. Ah, si está vendiendo, seguí así. Claro. No, el tipo corta y hace Pescado Rabioso. Cuando Pescado Rabioso explota, corta y hace Artaud, y los productores le dicen: no, vamos a decir que de Pescado para que venda más. Y después Invisible, cuando la pega con Invisible, hace Jade. Eso lo hace un genio que lo único que le importa es crear, no le importa la guita. Exacto. Bueno, vamos a pedirle a Ariel Casas Marcadas, y evalúen que tiene un pequeño prólogo de Luis Alberto que se refiere a por qué no metió este tema en Invisible. Escúchenlo, que es maravilloso. Casa marcada, Ariel. Voy a ofrecerles ahora una canción muy vieja, que se llama Casas Marcadas y que por la simplicidad de su letra no me animé en su momento a grabarla con Invisible. Me pareció que era muy poca letra para lo que quería decir en ese entonces. Sin embargo, ahora me gusta y pienso que es una canción más. Spinetta hace figurar al Dr. Ritmo, una de las primeras marcas de máquinas productora de ritmos, como una de las, como uno de los intérpretes de los temas Águila de Trueno, parte 2 y Tu Amor es una vieja medalla. El sonido acústico decidido por Spinetta para el álbum le da unidad y coherencia musical e ideológica. A la vez hizo de Kamikaze un verdadero kamikaze creativo, en un momento que la música rock argentina emprendía caminos con uso intensivo de instrumentos eléctricos y electrónicos, desde los primeros grupos metaleros como Riff y B8, hasta los nuevos sonidos tecnopop que estaban desarrollando bandas nuevas como Los Encargados, Virus y Soda Stereo, mientras Charly García iniciaba su carrera solista con un sonido apoyado en sintetizadores y baterías electrónicas. Aquí termina mi reseña con relación a esto, y bueno, si quieren opinar algo antes de pedir el tema. Cómo no, gracias. Yo quería recordar una pequeña anécdota, que fuimos con Claudio, yo pensé que habíamos ido con vos, Pastorini, a Obras Sanitarias a ver la presentación de este disco, habrá sido en el 82, no me acuerdo de Lebón, pero de Rapaport sí, estaba él con la guitarra y el teclado, o sea que reprodujo fielmente el disco, ¿no? Y claro, visto de ahora que peleamos y opinamos lo que queremos, cuando queremos, discutimos, pero en esa época escuchar a Spinetta en la opresión de la guerra, de los milicos, era como una bocanada de oxígeno, ¿viste? Y la anécdota que quería contar es que él tocaba la Ovation, como decís vos, la guitarra en un taburete, y en el ímpetu de una de las canciones se fue de espalda, se cayó mal, y se enojó, y se fue como para decir, no sigo tocando, ¿no? Y bueno, la gente lo esperó, lo aplaudió, y a los 3 minutos volvió y terminó el recital. Un recuerdo que Claudio no está, pero seguramente lo tiene tan presente como yo. No, yo quería mencionar, lo escuché en una charla radial, una anécdota de una persona, una mujer, que cuenta que el marido estaba muy enfermo, y como que le preguntaron el último deseo o algo así, y dijo que lo último que quería era poder escuchar el disco de Artaud, que además no lo conseguían porque se ve que estaba agotado algo y no se conseguía el disco. Sí, es de colección, es de colección. Claro, años después también, ¿no? Y la mujer recorría disquerías y disquerías para darle el gusto de su último deseo al marido, y hasta que entra en una disquería, y cuando entra lo ve como tipo, como si fuera un estandarte ahí en la pared, el disco, el sobre el disco, ¿no?, de Artaud, y le dice, quiero comprar ese. Dice, no, ese no está en venta, le dice el disquero. Dice, no, ese es mío, está para exhibir, pero eso no se vende. Y la mujer le cuenta la historia, que lo que le ocurría. El tipo descuelga el disco y se lo presta. Dice, yo se lo presto, y cuando suceda lo que tiene que suceder, usted viene y me lo devuelve. Y tal cual, la mujer cuenta que al tiempo pasó lo que tenía que pasar con el marido, y fue, devolvió el disco en la disquería, ¿no? Algo muy... A mí es de esa fuerte, anécdota, ¿no?, que yo ya me la conocía porque me la habías contado, más allá del valor que tiene por ser Spinetta, lo que me encanta es el disquero, ¿no? Poder darle a un desconocido... Es una casualidad que le guste Spinetta. Poder darle a un desconocido algo que vos querés mucho, tanto lo querés que no lo tenés a la venta, justamente un objeto que vos vendés y ese no lo vendés. Claro. Dárselo a alguien desconocido con cargo de devolución me parece un acto de generosidad absoluta. Terrible, por eso siempre lo recuerdo. Bueno, fue el último capítulo, ahora sí, el bonus track del ciclo de... ¿Cierra con algún tema, Pastorini? Por Luis Alberto Spinetta. A ver. Quedándote, yéndote, Ariel. Hermoso. Por favor. Vamos, Ariel. Y de veras que crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Si la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Se nos fue Spinetta, pero bueno, vamos a... Yo tengo un temita para pedir. La semana que viene voy a elegir un tema que no pasaste, Spinetta. Bueno, no hay, bueno, hay mucho, bueno, que, hay mucho, ¿no? Que a mí me gusta. La semana que viene abordaremos algún otro proceso. Hay que cambiar, sí. Algún otro proceso del rock. A ver con qué nos sorprende, con un Charlie García. Fue un mes largo, fue un mes largo. No, un mes pida, y... No me pida. Cosa. ¿Por qué con el compañero Charlie no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué con el compañero Charlie no? Te está quemando la cabeza, cacho. Yo no, no, este lado. No sé, no sé, qué sé yo. Vamos, hay mucho, hay mucho. Cerú Girán con Spinetta. Hay mucho, hay mucho. Yo puedo, yo para abordar, Charlie, tengo que dedicarle un mes también. Entonces, vamos, claro, vamos a ir por parte. Vamos a meter. Se lo descarta por mucho. Un cortito, claro. Algunos cortos, total, estamos hasta fin de año. Bueno, muy bien. Por supuesto, acá no nos vamos. Hasta diciembre no nos vamos. Este gobierno no sabemos, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Por supuesto, eso sonó anticonstitucional y golpista. Totalmente. Vos decís si este gobierno no va a seguir después del 2019. Eso es otra cosa. Ah, bueno. Bien, algo para decir, dos minutitos. No, bueno, hoy está los Juegos Olímpicos. Vamos a ver el partido básquet, ¿no? Sí, claro. Comemos ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Ya está a punto eso? Esto está totalmente listo. Faltan muy pocos minutos para terminar el programa. Yo quiero mandar un saludo, sí, a alguien que en la semana me agradeció que como es que todas estas canciones y toda esta historia de Spinetta, de las músicas del rock, yo como que le hacen recordar mucho su adolescencia, que yo, que es Mónica Sala, que fue nuestra... Ah, pensé que era en clave, no decía. Claro, no, recibí un mensaje y bueno. Está bien. Interpreta, es psicóloga, entonces le tiene que gustar. Exacto, exacto. Y bueno, también para la China, mi hija, y para mi señora, disculpen, pero tengo que meter este bocadillo. Está bien. No, ¿por qué? Disculpa, está muy bien. Si lo hubiera dicho Claudio Nale, atrás hubiera venido... Pollerigón, claro. Pero la gente más... En el fondo somos todos. Que tiene la espada del carbón en la mano. Ahí está. ¿Eh? Se nos fue el programa, muchachos. Y se fue el programa. Como siempre, agradecemos a Ariel Florentín. Un fenómeno, Ariel, ¿eh? Siempre atento. Siempre atento a la jugada. A todo lo que le pedimos. Así que nos vamos hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, muchachos. Chao. Cierre el orto. Chao, chao. ya me fascina la Argentina. Con parrilla yo me puedo copar. En esta zona lo tenemos a Maradona y Mina Mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! Muy bien.